camino. En camino. Pienso que estoy en camino. En camino. Viviendo en mí. En el camino, cuando cargue con las penas del que a mi lado viaja sin saber la verdad terrena. Unamos destinos en casa.